Esa experiencia empezó con la idea de recolectar material y ir ampliando la biblioteca bastante pobre que con la que ellos se encuentran, y distintas cuestiones que se fueron presentando al comenzar hace casi más de 2 meses a concurrir a la unidad penal, y bueno, a que se van sumando de a poco más internos y más compañeros de estudiantes. ¿Qué cantidad de internos están hoy cursando? Anotados e inscritos, sí. Para empezar a rendir las materias. Las primeras materias ellos las rinden por el sistema de creado, que es de educación a distancia, y después rinden libres, debido a un conflicto del año pasado que determinó que no podían cursarse por ahí con una situación, por lo menos desde la autoridad de la facultad, bastante vergonzosa, por lo menos para ti. Nosotros, digamos, primero nos preguntábamos cómo puede ser que en la Facultad de Derecho, donde se trata, donde tenemos criminología, tenemos derecho penal, no haya, digamos, ningún puente con la institución penal y de alguna forma crearlo. El proyecto tiene esa idea, ¿no? Crear este puente, y a través de los distintos encuentros van surgiendo muchísimas cosas, inclusive por ahí la idea general con la que nosotros entrábamos, que era esta especie de tutoría, se vio, digamos, sobrepasada, porque bueno, primero empezamos a llevar unos materiales que son más que necesarios. Ellos tienen una biblioteca donde tienen 50.000 tomas anuales de la legislación argentina, que no, prácticamente son inútiles, pero más que nada las discusiones, donde ellos nos plantean también las problemáticas que ven dentro de la facultad. Por ahí nos preguntan si alguno esté cursando alguna materia parecida, para que planteemos cómo es el docente, o le tenemos esa idea, y pero se dan discusiones buenísimas. La otra vez, el encuentro de este viernes, no, el anterior, éramos, no sé, 2 estudiantes en Derecho y 2 estudiantes de Derecho ahí en el penal. Armamos todos una ronda gigante y qué es la pena, para qué sirve, y de ahí disparó muchísimas cosas. Imagino que debe ser loco, ¿no? Estar hablando, por ejemplo, de la pena con personas que están privadas de libertad y discutiendo con ustedes que tienen la posibilidad de ir a cursar, por ejemplo, a la universidad, ¿no? Sí, incluso, bueno, las opiniones eran totalmente diferentes, las nuestras que las de ellos. Por un lado estaban, bueno, la mayoría de las opiniones nuestras fueron que la pena no servía para nada, y bueno, ellos decían que sí, que ellos al estar ahí habían aprendido lo que habían, de los errores que habían cometido, y que bueno, que eso los ayudaba a reflexionar. Chicos, mil gracias, por supuesto, desde Crítica Penal, también todo el apoyo para lo que sea necesario. En algún momento tendríamos que empezar a hablar para ver si podemos hacer algún programa ya, o bueno, no sé, alguna comunicación, y ustedes díganle que nos escuchen. Sí, ¿nos escuchan? Claro. ¿Nos escuchan? Sí, bueno, le mandamos un beso grande. Hay internos que... Un saludo para los muchachos que están privados de la libertad, los internos que nos están escuchando. ¿Sí? Acá me dicen que le mandemos saludos a Hugo. A Hugo. Sí, así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a todos por allá. Chicos, mil gracias. Hasta dentro de 15 días, ¿verdad? Bueno. Adiós. Muchas gracias. Poder, derechos, violencia, garantía, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviado, silenciado, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables, crítica penal, porque de las dualidades están. Hoy, política criminal y garantías constitucionales. Para abordar el tema, hablamos con Alberto Binder, quien es procesalista, quien formó parte de las reformas procesales en la provincia de Buenos Aires, como en distintos países latinoamericanos. También es docente universitario y fundador del INESIP, el Instituto de Estudios Comparados y Ciencias Penales. En principio, cuando lo consultamos sobre la definición del proceso penal, prefirió referirse a uno de los aspectos de este proceso, el juicio, y esto fue lo que nos decía. Juicio penal. Es una institución de larga construcción histórica. Ha sido una institución creada por intelectuales, sino que la larga experiencia de abusos, la larga lucha histórica por la libertad de los seres humanos, ha construido finalmente una maravilla institucional que va ganando terreno poco a poco, y es esto. No podemos tomar una medida violenta contra otra persona sin antes probarle un hecho, que de todas maneras se haga ante un juez imparcial, bueno, se haga de un modo transparente, con defensa, todo lo que hoy constituye el juicio tal como lo entendemos. Yo te diría que la primera definición importante es esa, cómo hemos construido esta garantía, este resguardo de la libertad de los ciudadanos que nos impide quedar a merced del rey de turno, del mandamás de turno, del caudillo de turno, de la multitud, de la muchedumbre, de los poderes económicos, de quien fuera, y podemos plantarnos y decir, no, háganme juicio. En gran medida en la historia también buena parte del concepto mismo de dignidad humana era háganme juicio. Y seguimos con esta nota que, entre paréntesis, hay que decir que nos costó mucho recortar, porque la verdad fue, cada palabra fue verdaderamente riquísima, ¿no? De parte de Alberto Binder. Pero vamos a empezar por el principio, le preguntamos por una definición de política criminal. Al mismo tiempo que se van haciendo las reformas procesales y ponen estas garantías, comienza otro proceso, no tan sencillo ni tan claro, por el cual se aumenta la presión punitiva sobre las poblaciones. Es decir, si uno toma los últimos también 10 o 15 años, creo que Buenos Aires es un caso, hay un aumento de, digamos, de la gente encarcelada, un aumento de las penas, una inflación de las penas, se aumentan los delitos, hay un permanente reclamo de punición de la gente. Entonces, esto es una cosa independiente de las reformas penales, que luego como proceso político se va mezclando, toman vía, van de un lado, van el otro, y lo vuelve todo muy complejo. Acá de la discusión sobre política criminal aparece el gran problema de cómo hacemos para organizar los métodos violentos del Estado en una sociedad democrática, que van rompiendo por los viejos moldes autoritarios. Por otro lado, la democracia tiene una regla de oro y es que una democracia más perfecta, más menos perfecta, más lentamente, genera siempre un proceso inclusivo, por definición es inclusiva. Si vos vas invitando a nuevos sectores a la vida social. Los procesos de democratización de los últimos 20 años, al generar realmente cambios en el sentido, van generando conflictividad en la sociedad. Tener sociedades necesariamente más conflictivas y por fortuna más conflictivas. Si a eso le sumas los cambios tecnológicos, los cambios en las comunicaciones, la globalización, los medios, creo que todos tenemos experiencia personal de cómo en los últimos 15 años la sociedad se ha vuelto más compleja, más conflictiva, más exigente, más participativa. Y los sistemas democráticos no están preparados para esto. Binder decía que los sistemas democráticos no están preparados para esto, ¿no? Para resolver y gestionar estos conflictos. Entonces, al respecto, nos habló de dos graves situaciones en las que se pueden recaer en caso de que no sea genuina la gestión de los conflictos. Por un lado, si no hay una adecuada gestión de estos conflictos, vamos cayendo en la sociedad violenta. ¿Cómo convive una democracia con una sociedad violenta? Y si no, por el otro extremo, la democracia se va volviendo autoritaria. Es decir, la democracia autoritaria y la sociedad violenta, estamos con un grave problema en los cuales el Estado, los sistemas institucionales, no saben cómo dar respuesta a esta conflictividad sin recurrir a los viejos instrumentos del Estado policial, del Estado monárquico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos entonces un gran desorden que explica a veces cierta desesperación de la sociedad, cierta, digamos, incapacidad de resolver problemas. Comunicate, no es un delito. 473-4433 criticapenal@gmail.com criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Mucho de crítica penal, pero sí nos queda un momento más que jugoso, ¿no? Sí, un hecho fundamental, nos parece que es, ya te lo decía hoy, Andrea, uno de los temas del año, porque la semana pasada pasó lo que esperábamos, ¿no? Se publicó, se dio a conocer la condena, y en este caso fue condena a prisión perpetua del represor Gregorio Rafael Molina. Y acá venimos siguiendo desde este espacio todo lo que fue el juicio contra Gregorio Molina, gracias justamente a dos integrantes del equipo jurídico, integrantes de la querella en este caso, como son Natalia Mesineo y Victoria Voto. Natalia, Victoria, hoy es más que nunca un gusto que estén acá, ¿eh? Bueno, gracias. Y supongo gracias. Que satisfechas por el fallo condenatorio. Sí, por supuesto. Sí, en realidad uh-huh. Sí. La condena, en realidad, mañana, el miércoles vamos a conocer los fundamentos uh-huh. a las 3 de la tarde de la sentencia. Bueno, uh-huh. pero el adelanto del veredicto lo que indica es que en principio los jueces han entendido el planteo que hacíamos desde la querella en lo que implica en cuanto a la tipificación de los delitos, en concreto, por ejemplo, en el tema de las violaciones, considerar las violaciones como crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles, porque Molina fue condenado a prisión perpetua por autor de homicidios, por partícipe de homicidios y por autor de privaciones de la libertad, tormentos y violaciones. Las violaciones como un delito autónomo más allá de los tormentos, porque muchas veces eran tomadas como parte de los tormentos y de las torturas que sufrían las personas que estaban secuestradas. Sí, digamos, se toma por primera vez a las violaciones como delito de lesa humanidad. Como un crimen autónomo, delito de lesa humanidad, dentro del plan de exterminio que se implantó en el terrorismo de Estado. Entonces... Me parece que eso es una de las cosas más rescatables del fallo, fundamentalmente porque es un precedente mundial, el único precedente que hubo de condena a violaciones que lo tomaba dentro de los crímenes internacionales fue la sentencia de Akayesu del Tribunal de Ruanda y condenó como la figura de genocidio, no de delito de lesa humanidad, que son dos figuras diferentes. Ajá. Y el tribunal marca esto, que la violación es un delito de lesa humanidad, algo que la defensa atacó bastante en sus alegatos y que pretendía que se declararan prescriptos por ser delitos comunes y ser excesos, que era lo que nosotros discutíamos en programas anteriores cuando hicimos violencia de género en conflictos armados, discutíamos que no eran excesos y que tenía que ver con el plan sistemático. Claro. Y realmente el tribunal entendió el planteo y hizo propios los fundamentos, esperemos, vamos a ver el miércoles los fundamentos, pero creemos que tuvo muy buena recepción el planteo que hicimos. Sí, digamos que el tribunal reconoció casi todos los delitos por los que se acusaba, ¿no? Sí, y en ese sentido también, cuando conozcamos los fundamentos, entendemos que va a haber una referencia al modo de valorar y de plantear la evidencia probatoria que era... sobreabundante en esta causa, había mucha prueba, pero evaluarla en el contexto en que se sucedieron los hechos, porque lo que nosotros veníamos sosteniendo y era este temor y lo que planteó también la defensa en sus alegatos, bueno, no las 34 personas que fueron condenadas, cuyos casos fue condenado Molina, vieron a Molina que los estaba torturando, pero eso tenía que ver por el sistema de clandestinidad que imponían. Pero algunas personas en ese contexto, en esa fecha que compartieron cautiverio con otras, lo vieron, y Molina era el jefe de la patota y el jefe de los interrogadores y era quien torturaba. Torturó a uno, torturó a todos, porque estaba ahí en ese lugar y con voluntad de participar desde su rol de suboficial de inteligencia en el plan sistemático. Digamos que, si se quiere, fue novedosa o inédita la forma de interpretar que tuvo el tribunal. ¿No? Sí. Y fundamentalmente condena, comparado a otras sentencias de muy cercanas, la sentencia de la causa de la bolita que tuvimos nosotros en Mar del Plata, donde absolvieron al coronel Duret, es un ejemplo. A pesar de toda la prueba que había, el tribunal incurrió en una sobreexigencia probatoria, que es lo que nosotros también discutimos con los tribunales, que se sobreexige sin fundamentos, ¿no? Sí, aparte se sobreexige en este tipo de casos en donde estamos juzgando autores materiales, porque la mayoría de los juicios que se han llevado a cabo en el país se estaba jugando más bien autores mediatos, jefes de zona, jefes de área, jefes de subzona, en donde ya por el rol funcional responden. Hayan estado o no hayan estado en el lugar, responden por el rol funcional. En este caso estábamos hablando de un autor material como era Molina y como en su momento era Duret el año pasado, pero esta sobreexigencia probatoria a favor de la impunidad que exigió este tribunal no fue, por suerte, lo que ocurrió en este caso, en donde se valoró la prueba de manera, a nuestro entender, correcta, teniendo en cuenta el contexto en el que se producían los delitos que se juzgaban. Sí. Además, fue importante también por esto, ¿no? El año pasado tuvimos, me parece, un juicio que no nos conformó, y me parece que se revirtió la sensación térmica, ¿no? Digo, de parte de los organismos de derechos humanos y de parte de los que queremos justicia, ¿no? Convengamos, más allá de los organismos o no organismos. Un poco la visión que queda es que hay jueces que todavía hacen lo que corresponde, ¿no? Me parece que eso es la visión que tuvieron las víctimas. Estaban muy emocionadas, de hecho lo decían, ¿no? Hace 34 años que un juez no hace lo que debe hacer. Me parece que deja muchas sensaciones el juicio, deja un poco de alegría por el tema de tener la justicia en las manos, deja también muchas dudas de cómo sigue la cosa, porque Molina no fue solo Molina, fue todo lo que nosotros veníamos charlando de lo que dejó la causa en torno a la participación de Hoff en la dictadura, en torno a los vuelos de la muerte y la participación de otros civiles. Digo, dejó muchísimas cosas esta causa y creo que tiene que ver con esto, la alegría de que hay justicia y de que podemos seguir avanzando muchísimo más de lo que...

al igual que en los otros casos, dejó pasar todas las posibilidades para rescatarlo y al día de hoy sigue en condición de desaparecido. Hoff dispuso, con fecha 24 de agosto de 1977, la remisión de las causas a la subzona 15, al ejército, sentenciando a muerte a cada uno de los detenidos desaparecidos. Juan Raúl Burg y Alicia Isabel Rodríguez. En el caso no solo había testimonios, sino que además había un documento que mostraba la responsabilidad de los militares, y el juez no actuó. Sus conductas posteriores terminan de evidenciarlo, ya que en el año 2001 hace desaparecer los dos expedientes. El caso Barranca de los Lobos. 6 muertos, todos con balazos en sus nucas, espaldas y rostro, todos ejecutados. Ninguna actuación efectuada desde el juzgado para saber qué había pasado con estas personas. En la postdictadura, Hoff se desentendió y decidió no seguir la causa que caratuló como homicidios en riña, es decir, como ocurridos en una pelea. Hallazgo de tumbas NN. Debiendo investigar los hechos que rodearon la muerte de una importante cantidad de víctimas enterradas como NN en el cementerio Parque de la ciudad de Mar del Plata, Hoff volvió a no actuar. Un sobre con 28 fichas correspondientes a igual número de cadáveres rotulados como NN era prueba central en la causa. Ese sobre nunca apareció. Hoff dejó que sus amigos gozasen de la impunidad que él les venía asegurando desde siempre. No pidió explicaciones, no recibió testimonios, no se interesó por la suerte de nadie más que por la de los verdugos. Bueno, ahora metemos la columna de la Asociación Judicial Bonaerense, el espacio cedido desde Crítica Penal para que los trabajadores y las trabajadoras judiciales tengan un lugar donde poder hacer sus demandas y demás. En este caso tenemos en comunicación telefónica a Karina Mariani, ella es integrante de la AJB local. Y bueno, la saludamos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, el motivo de esta entrevista en principio tiene que ver con que sabemos que hay posibilidades de impulsar nuevamente una fiscalía temática sobre violencia contra la mujer, ¿es así? Sí, mira, nosotros como mujeres judiciales estamos participando en la multisectorial de la mujer a nivel local y desde la multisectorial le hemos presentado ya un petitorio al intendente para que él lo haga al Ministerio de Justicia de la provincia. Para bueno volver a impulsar lo que fue en su momento la Fiscalía de la Mujer, justamente para tratar los temas de los delitos sexuales, ¿no? Bien, esta Fiscalía, si hablamos de reimpulsarla, es porque anteriormente estuvo en vigencia, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales dejó de funcionar? Sí, la Fiscalía estuvo a cargo de la doctora María de los Ángeles Lorenzo, dejó de funcionar por un tema de planificación o bien podemos considerar que de la Corte dijeron no es un tema que merezca la atención y pasó a ser una fiscalía más. Así que toda la temática de mujer se quedó canalizada o repartida en lo que pueden ser la Comisaría de las Mujeres con las denuncias que se hacen ahí, los temas de violencia familiar en los tribunales de familia, alguna temática que se puede llegar a tratar, digamos, en el orden de lo social, desde la Oficina de Calidad de Vida de la Municipalidad, todo quedó diseminado y desparramado. ¿Y esto en qué año fue? La disolución de la Fiscalía. ¿Hace mucho, poco? Sí, era unos 4 o 5 años atrás, sí. Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia. Hoy, criminalización de la protesta. Seguimos aquí en Crítica Penal, son casi las 10 en Mar del Plata, para los que están escuchando en Bahía Blanca, gente, estamos casi en las 3 de la tarde, si no me fallan los cálculos por ahora. A las 3 de la tarde en Bahía Blanca, casi las 10 de la noche en Mar del Plata. Parece que fueran dos países distintos. No, lo que pasa es que nos escuchan un par de horas, un par de días después, nada más que eso. Y también radiodelazotea.com.ar es otra forma de escucharnos, Andrea. Estamos ya a segundos, en realidad, no minutos, de meternos a hablar, en realidad hablamos ya, lo cortamos los audios, este trabajo de edición, ¿no? Previamente, enroscadísimo, con Roberto Gargarella, abogado, sociólogo, investigador de universidades tanto de la Argentina como de otros países. Y una persona que ha trabajado mucho el tema de la criminalización de la protesta. De hecho, tiene varios libros sobre la temática y uno de ellos justamente es el derecho a la protesta, el primer derecho. Así lo... El primer derecho. Exacto. Como que esta idea de que habilita muchos otros. Pero mejor que definirlo Levín o Pérez, lo va a definir Gargarella, así que lo escuchamos. Me parece que es un derecho que ayuda a sostener los demás. O sea, yo creo que la participación política es un derecho y este forma parte del marco de la participación política, y la posibilidad de participar políticamente, quejarse, es central para que todos los demás derechos se puedan sostener. Por eso es que todos los derechos tienen una importancia central y deben ser considerados incondicionales, pero yo creo que a la hora de pensar sobre los derechos hay alguno que tiene algún estatus especial, y este, el expresarse críticamente, el protestar, digamos, forma parte de lo que es el núcleo más básico por este rol que tienen en relación con otros derechos. Recién lo decía Juan Tapia en su intervención, una de las modalidades que se adoptó de parte de la protesta social durante los años 90 fue la del corte de ruta. Nosotros lo sabemos bien en la Argentina. Bueno, vamos a escuchar de parte de Gargarella los argumentos que tuvo el Poder Judicial para criminalizar esta forma de protesta. Hay una base constitucional que fue usada de modo insólito, que tiene que ver con un artículo que sería mejor que no estuviese, pero que no tiene por qué ser interpretado del modo en que se interpretó, que dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por intermedio de sus representantes, y abre la figura de sedición para quienes desafíen a los representantes arrogándose la representación del pueblo. Eso pudo tener algún sentido en su momento, pongamos cuando una provincia podía amenazar con separarse del país, con secesionarse, pero es insólito que se lo use como se lo ha usado judicialmente, que es decir, y esto cito explícitamente algún caso, de que la democracia es básicamente votar, y todo lo que exceda a la democracia en principio debe verse como una amenaza para la democracia, como digamos ya abarcado dentro del ámbito y la órbita de la idea de sedición. Y nos metemos en el terreno. A ver, los argumentos de la justicia para criminalizar la protesta con cortes de ruta. Básicamente lo que se dice es: el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Bueno, a ver qué dice Gargarella de esto. El propio texto de la Constitución, digamos, modificado, sin ser un decálogo del progresismo, ni muchísimo menos, pero abre, digamos, explícito lugar a formas participativas de democracia, derechos de los consumidores, derecho de petición, derecho de manifestarse. O sea, te encontrás apoyo firmísimo, textual, explícito, compromisos explícitos de la Constitución con otros modos de pensar la democracia, mucho más amplio. Pero esto, digamos, no hay que hacerle una interpretación rebuscada, retorcida, tirar de los pelos de la Constitución para sacarle, digamos, lo que uno quiere. Eso está explícito. Entonces, que un juez pueda decir democracia es básicamente votar, eso habla del juez, digamos, y de la visión degradada, reaccionaria de la democracia que tiene alguna gente, entre ellos algunos jueces, como otros políticos, como otra gente. Crítica penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Al sistema carcelario provincial lo conforman 52 unidades penitenciarias, tres de ellas ensambladas en el complejo Batán. Allí funciona la unidad 15, que alberga a presos con condena firme, la 50 preparada para alojar a internas mujeres, y la 44, que opera como alcaidía, es decir, como unidad transitoria para los procesados que esperan sentencia firme. Según los datos que proporcionó el director de la Unidad 15, Mario Vargas, 1.119 son los detenidos que cumplen condena en esa dependencia carcelaria. Del total, el 48% correspondería a internos del conurbano bonaerense, mientras que el 52% restante a personas condenadas por el Departamento Judicial Mar del Plata. Estos datos disienten considerablemente con los proporcionados por las autoridades judiciales, que aseguran que al menos el 60% de la población de la Unidad 15 corresponde a internos provenientes del Gran Buenos Aires. Recientemente la concejal radical Vilma Barayola elaboró un proyecto que exige la reubicación de internos del Gran Buenos Aires en otras cárceles de la provincia. Basándose en esta realidad poblacional, en los supuestos niveles de reincidencia delictiva de los presos liberados del conurbano y en la presunción de que las familias de los internos se radican en la zona incurriendo también en el delito. Barayola quiere en Batán solo a presos marplatenses. Yo tengo la decisión y voy a ir para adelante con la presentación de este proyecto, lo tengo armado en borrador. Quiero ingresar que el proyecto realmente no tenga fisuras. Las expresiones y argumentos de la edil no fueron más fuertes que los datos y números suministrados por el director Vargas, que aseguró que de los 106 internos liberados en los últimos 9 meses, no hay ni uno que se haya radicado en Mar del Plata. Es decir, que el 0% de ellos fijó domicilio en la ciudad. Como si esto fuera poco, los vecinos de Batán dijeron no conocer familias de presos del conurbano que se hayan asentado en esa ciudad. Y hasta los propios internos se burlaron al considerar que haya gente que piensa que cuando salen se quedan en la zona. Por último, y respecto a los traslados de internos de Mar del Plata a otras unidades penitenciarias, Vargas informó que solo 10 fueron reubicados en los últimos 3 meses. La diferencia con los traslados de presos del Gran Buenos Aires es notoria. En el mismo periodo, egresaron de la 15 más de 390 internos. Esto se debe a que solo en Mar del Plata no se permite la reubicación de presos sin autorización y determinación de los jueces del departamento. Un fallo que en 2008 dictó la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal de Mar del Plata puso fin al traslado arbitrario por parte del servicio penitenciario, autorizada en la ley 12.256. Además, esta resolución evita la denominada calecita, que consiste en hacer girar en camiones a los internos por toda la provincia como método de castigo. Fuerte abrazo a Juan Manuel y Paula que nos están escuchando a través de www.radiodelaazotea.com. También nos pueden llamar al 473-4433 o escribirnos a criticapenal@gmail.com. El tema de hoy, ya lo venimos diciendo, es la criminalización de la protesta social. Y vamos a hablar de algunos casos, bueno, que ya tal vez hemos hablado, pero profundizando desde otros aspectos, con Claudio Pandolfi. Bueno, Claudio Pandolfi lo conocemos desde distintas organizaciones, pero hoy tiene actuación dentro del Comité contra la Tortura, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en la Comisión Provincial por la Memoria. Lo saludamos. Pandolfi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. En principio, lo que queremos es tomar... Nosotros creemos que el caso de Costec y Santillán fue un caso, me parece, bisagra como para instalar, si bien no fue el primero, la cuestión de la criminalización, la judicialización de la protesta social, ¿no? ¿Cómo lo ve usted a la distancia cuando se están por cumplir ya en días nada más 8 años de la masacre de Avellaneda? Sí, yo te diría que el caso del puente fue como un golpe, ¿no? Donde la sociedad dijo como basta, digamos, hasta acá llegamos. Me parece a mí que, viéndolo ahora en perspectiva, por ahí salido de toda la vorágine que a veces te mete a la realidad, me parece que lo más fuerte en eso y por ahí en el caso de Fuente Alba fue la gente en la calle para repudiar la represión, digamos. Entonces, me parece que en ese marco, inclusive, quizás algún otro caso, que es el tema de los presos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde por ahí no lo vemos, pero el gobierno nacional se vio obligado, así en aquel momento con Kirchner en la presidencia, a prohibir por lo menos que la Policía Federal fuera con armas letales a reprimir movilizaciones. Lo cual, lógicamente, uno viera hacia el interior y parecería que no tuvo tanto efecto, pero me parece que es un límite. Fuente Alba marcó el final de la carrera política de Sovich en función de la gente en la calle. Entonces, en ese sentido me parece que sí, que hay como una bisagra que limitó el caso de Maxi Darío, inclusive destruyó la carrera, la presidencia de Duhalde y la imposibilidad de volver, ¿no? Y si Duhalde no puede volver, yo digo siempre esto, es muy fácil voltear cualquier pretensión presidencial de Duhalde simplemente poniendo las imágenes del puente por delante en pantalla, ¿no? Entonces me parece que eso ha sido un impacto muy fuerte, y por ahí cuando más pase el tiempo me parece que lo vamos a poder ver mejor. Sí, tal vez. ¿Y cree que esto se recuerda? Sí, porque está bien, usted dice, no, ante cualquier posibilidad o intento que tenga Duhalde de volver, bueno, se ponen esas imágenes y ya está. ¿Cree que en este momento la sociedad está permeable como para poner eso como prioridad? Es decir, la cuestión de las garantías constitucionales, llamémosle, ¿no? Garantías constitucionales o el tema de los derechos a la protesta, por sobre encima de todas otras cosas que se vienen debatiendo hoy, o que por lo visto la opinión pública parece estar debatiendo. A mí me parece, digamos, que yo el tema de la criminalización lo divido en dos cuestiones, digamos, como por un lado una cosa es la criminalización y otra cosa es la judicialización, o eventualmente la represión y la judicialización. Bien. Me parece que el gobierno, digamos, el gobierno actual y el anterior, esto Kirchner y ahora Cristina Fernández, han sido muy hábiles en quizás criminalizar o por lo menos aislar a los sectores que protestan, lo cual después permite mucho más fácil la criminalización y eventualmente la represión y la judicialización. Entonces, en ese sentido pueden avanzar mucho más fácil. Hoy la situación de protesta social, si bien es fuerte, no es la convulsión que se vivía en el 2001 y 2002. Digamos, muchos sectores que en el 2001 y 2002 estaban destruyendo los bancos, y lo veíamos por televisión rompiendo los bancos a mazazos, y en la Plaza de Mayo cantaban Piquete y Cacerón, la lucha es una sola, hoy son los que insultan a cualquier corte de ruta sin importar, o cualquier protesta en la calle sin importar por qué sea. Me parece que en ese sentido el gobierno, después del 2013 en adelante, ha sido hábil en aislar esos sectores, lo cual le permite, digamos, sí, ahí criminalizar, o por lo menos que la represión no tenga un repudio masivo, pero no creo que no tiene un repudio masivo producto también del error de muchos sectores de no poder revertir ese aislamiento. Quizás el caso de Fuente Alba y el impacto de las imágenes permitió romper ese aislamiento y hizo que la solidaridad o el repudio saliera en forma masiva. Me parece que ahí está la cuestión, como que hay un grado de conciencia de la sociedad, de todos nosotros, en que no estamos dispuestos a permitir la represión, pero quizás lo vinculamos con la represión con respecto a algunas luchas que inconscientemente consideramos justas, y las que no consideramos tan justas o no vemos tan claramente, como que no son más indiferentes, digamos. Uh-huh. Y eso, creo, construido con mucha habilidad por el gobierno, digamos, en ese sentido me parece que han sido muy hábil, y también el error de aquellos que luchan, ¿no? Digamos, que permiten o que no han sabido romper ese aislamiento. Entonces, quizás hoy la represión para abrir una calle o el desalojo por la fuerza para abrir algún lugar donde se está protestando no es tan cuestionado por la sociedad en la medida en que se cree que es un grupo aislado que siempre está disconforme con todo. Pero vos fíjate que en estos últimos años, cuando la lucha ha tomado estado público, cuando se ha logrado construir la legalidad del reclamo, no con respecto a la ley, sino a la legitimidad, digamos, del reclamo, cualquier intento de represión ha sido fuertemente cuestionado por el conjunto de la sociedad. Y me parece que ahí está el desafío de la protesta social, ¿no? Construir o lograr construir esa legitimidad en la protesta social, que a la vez le dé la protección de la solidaridad del conjunto de la sociedad frente a cualquier intento represivo. Pasan los pueblos del interior, ¿no? En Andalgalá, hace unos meses atrás, o en Salta, en esta semana, la conciencia social de lo justo del reclamo motivó que, frente a la represión muy violenta, tanto en Andalgalá como en Salta, las movilizaciones fueran masivas, ¿no? Digamos, claro. Lo que me parece que no logramos hacer eso en todos los conflictos, y eso es lo que permite que la represión o incluso la judicialización con imputaciones cuasi ridículas, o si no fuera, o cómicas, si no fuera porque lo que hay en el medio es la posibilidad de ir preso con prisión efectiva, se construyen en base a eso, ¿no? Quizás en base a la falta de consenso social de aquellos que protestan, permite avanzar algunos sectores sobre la protesta. Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Bueno, nos quedan 10 minutos, gente. Digo gente porque acá estamos casi todos. No digo todos porque... Bueno, estamos casi todos, como para cerrar. Está bueno por ahí ir hacia algunas referencias que uno tiene sobre policías célebres o modelos de policías que uno tiene en la cabeza, ¿no? Hay un montón, pero todo, a ver, siempre que uno hace un recorte, hace una selección, hace una elección completamente arbitraria, y se me ocurría que estos eran buenos ejemplos para graficar, ¿no?, algunos policías y trasladarlos a lo que nosotros entendemos como policías de la vida real. La ficción sirve bastante para eso, por eso nos vamos a servir y a nutrir de esa ficción para hacer esta especie de mosaico de policías célebres. ¿Qué les parece? A mí me parece bárbaro. Yo invito entonces a los que estén escuchando al otro lado a meter en nuestras cabezas un escenario tipo el de Giordano, y de repente una pasarela y los modelos que vamos a ir comentando empiezan a desfilar. Pero siempre, no es que van a ser policías modelo, no es que son policías de Giordano. Son modelos. Hay que usar para estereotipos, si querés. Para poner la palabra. Me parece más interesante, chica, ¿no? Para el imaginario. A ver, vamos a ir porque acá tenemos algunos ejemplos interesantes. Vamos a ir con el policía número uno, que es este que van a escuchar ahora en este momento. Soy un puerco estúpido y feo y no merezco ser un sargento en California de las fuerzas de su majestad el rey de España. Y en particular estar bajo el mando del distinguido capitán Enrique Sánchez Monasterio. No sé si lo reconocen. Lo pueden llegar a reconocer. Acá apelo a los más grandecitos. Bueno, este hombre es conocido como el sargento García. En la serie El Zorro, obviamente estamos hablando de la serie El Zorro. Yo lo vi de muy chiquito y ya era viejo. Ya mi abuelo me decía, yo lo veía cuando era chico, así que imagínate. Vamos a describir al sargento García como un policía idiota útil, como para hacerlo brevemente. Cumple con algunos rasgos ideológicos del policía clásico. Considera que los malos son pobres, sucios y negros, y los buenos hombres y mujeres elegantes y acaudalados. Siendo jodido, con el coeficiente intelectual también. Sin embargo, en el fondo es bastante inocente y bonachón. No tiene kioscos ni maldad para con sus subalternos. Obvio, es un personaje de ficción. No está inspirado en la Argentina. No, de eso se trata. Pero quería arrancar con porque el sargento García de última es el que más sale beneficiado de toda esta saga. Vamos a, en este mosaico, así muy brevemente, el policía número 2. No quiero interrumpir su diversión, muchachos. Pero tenemos quejas de que su juego está arreglado. No quisiera cerrarles. ¿Podríamos llegar a un entendimiento? Yo entiendo. Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama Billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? No. Los más chicos ahora sí pueden hablar. Algunos lo reconocen. Por allá me están diciendo que sí. Algunos reconocen quién es este. El jefe Gorgori. Un personaje, por supuesto, infaltable en este programa al día de hoy. El jefe Gorgori es el comisario, el jefe policial de Springfield en la serie Los Simpsons, que todos miramos alguna vez o con mucha frecuencia, como en mi caso, y los que no, más o menos conocemos. Un policía con poder es el jefe Gorgori. Cumple con varios aspectos del estereotipo de jefe de policía: coimero, inútil, despectivo con sus subordinados y, por supuesto, fanático de la pizza y la cerveza, si puede ser de garrón, mejor todavía, sobre todo cuando está de servicio. Está en connivencia plena con el jefe político de la ciudad. Y acá tomamos parte de la nota de Máximo Soso de recién, ¿no? No sé por qué cuando lo vemos en la tele es tan gracioso si en la vida real nos causa tanto repudio. La televisión tiene efectos muy raros sobre nosotros. Nos hace querer cosas que en realidad, cuando estamos en la vida real, las odiamos. Bueno, el policía número 2 es el jefe Gorgori. Vamos a ver quién es el policía número 3. Hola. Hoy vamos a aprender lo que es un hippie. Se escribe hippie, pero se pronuncia hippie. Se escribe hippie, pero se pronuncia hippie o hippie. Ya se empezaron a reír. ¿Es un hippie? No, el hippie es puto. Usa pelo largo y anteojitos redondos. Bueno, este es el policía que no conocemos su nombre. Hice investigaciones arduas durante la semana, pero no pude encontrar su nombre y apellido. No pude encontrar su gracia, diría un policía. Pero lo cierto es que es el policía docente, el policía instructor. Es muy interesante porque este es el que baja línea. Es el encargado de reproducir las prácticas y la ideología inherentes a esa institución. ¿Se entiende? Es un personaje de los más jodidos de todos, porque aunque no esté personalmente en la calle, es una pieza fundamental en la formación de los policías. Bajo el siguiente mensaje, aparte, ¿no? La formación cae sobre esta consigna. Vos no sos nadie en esta institución, salvo que resguardes, a veces arriesgando tu vida, los intereses políticos y económicos que nos dan de comer a nosotros, los policías. Ahora sí, el traductor no tiene nada que ver. Al traductor lo dejamos afuera de todo este análisis porque no tenemos un programa de crítica penal sobre traductores de policías o traductores de cosas. Pero sí, el policía instructor que lo tomamos prestado de nuestro amigo Diego Capusotto, ¿no? En el programa Peter Capusotto y sus videos. Este es el policía número 3 y ahora se va poniendo un poco más interesante y para nosotros le diría más peligroso. Policía número 4 que tenemos en este mosaico de policías ejemplares. A ver, por favor. Se allanó una finca en inmediaciones, se secuestró un vehículo sin precisar la marca, de características similares a lo oportunamente señalado por los testigos. Este personaje me parece que no califica como policía. Poné un poco más. Los colectados eran obviamente testimonio relevante para convencer al juez de garantía y así. Sí, este es un tal Gustavo. Este es un tal Gustavo. Pero pará, porque en realidad yo quería hacerte escuchar a otro que ahora me parece que vamos a empezar a conocer. Fue un pequeño error, un pequeño desliz. Lo que pasa es que el fragmento era un poco largo. Y se ve que lo cortamos mal. Pero me dicen que queríamos. Tiene antecedentes por robo automotor. Me dicen que en la casa había plantas de marihuana. Exactamente. Infaltable el personaje. No vamos a decir su nombre, pero es el periodista policía. Porque detrás de todo policía también hay un periodista con saco y corbata. O sin saco y corbata, pero que tiene la gorra puesta. Nunca falta en ninguna ciudad del país un clásico de este tipo, ¿no? Es policía, pero en vez de uniforme tiene micrófono. ¿Se entiende? No tiene uniforme, tiene micrófono. Y se lo presta a los que piensan como él, tengan uniforme o no. Era infaltable, ¿no? El periodista policía, hay muchos. Este es un ejemplo que teníamos muy a mano. Muy a mano. Tiene un blog y todo, así que... pero nos interesaba graficarlo solamente con él. No es el único. Si estás escuchando, quédate tranquilo que no sos el único. No sos el único ejemplo para esta característica. Pero quería un detalle, porque esta es una entrevista que hace este señor, periodista policía, al policía policía. No sé si los mareé. Periodista policía al policía policía. Sí, lo dije bien. Pero este detalle al final es fundamental si ustedes, chicas, señores, docentes, alumnos que están aquí, quieran recibirse alguna vez de periodistas policías. Por favor, el remate de la entrevista. A ver, ¿cómo es? Bien, gracias Gustavo, que tenga una buena jornada. Muy amable. Muy bien, le dice al policía por su nombre, muy bien, el nombre de pila, muy bien. No le dice ni comisario ni nada, sino que lo trata por su nombre como si fuera su amigo y como si hubiese dormido con él. Bueno, así es como me parece que está mejor entender algunos ejemplos, son solo algunos, por supuesto que invitamos a todos a que hagan sus nuevos aportes. Algunos de los policías que tenemos en la vida de ficción y también en la vida real. Bueno, nos vamos a ir. Tercer programa de Crítica Penal se nos fue. El tema que abordamos fue la policía. Juan Tapia en la contextualización y caracterización del programa. Vicky Woto y Lucía Sánchez Lucero en la coordinación. Anaí López estuvo operando. Natalia Messineo junto a Vicky también en la columna sobre derechos humanos. Los chicos de Avanzada y de Sur, que todavía están acá, también estuvieron participando. ¿Me estoy olvidando de algo? Levín. Digo, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Nombrame vos a mí. Andrea Pérez. Sí. Un gusto estar con usted aquí. Definitivamente. Bueno, nos vamos a ir yendo. Nos vamos yendo. Ahí está. Punto. Sí. Escuchando un tema. Bien. Coma. ¿Puedes decir nos vamos? Escape. Ah, de Escape, sí. ¿Te gusta? Sí, sí. Romero el Madero, ¿te gusta? Buenísimo. ¿Del Vals buenísimo. Del Obrero? Los españoles, sí, sí, sí. ¿Nos vamos? ¿Cómo no? ¿Un poco de punk español? Sí. Dale. Dale. Adiós. Adhieren y apoyan a Crítica Penal.